estáis asistiendo al tercer programa de Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano emitido en Radio Almaina, en el que vamos a rechazar el victimismo de aquellos cabecillas ciclistas que se han jactado de envociferarlo durante tantísimos años. Como siempre, nos escucháis en el 107.1 de la FM Granadina y en radioalmaina.org. Hoy vamos a analizar las políticas públicas de promoción de la bicicleta y, si nos sobra algo de tiempo, continuaremos con los consejos para elegir la bicicleta que se adecue a aquella de nuestras necesidades. Hablaremos hoy de los tipos de ruedas. Todo ello irá acompañado de nuestra banda sonora para este programa, que hemos elegido al grupo Primus, y escucharemos temas, una selección de temas de su disco Brown Album del año 1997. Thank you. es nuestro programa quincenal en directo. Hoy es 27 de junio a las 8 de la tarde, así que si nos estás escuchando en ese momento, puedes contactar con nosotros o intervenir en el programa a través del Skype. Recordad que este es el único programa que actualmente está emitiendo en directo, así que en Radio Online, así que podéis aprovechar y contactar con nosotros a través del Skype con el usuario. Nos tenéis que buscar por autonomiaciclista@hotmail.com. Hoy vamos a tratar el tema de las políticas públicas de promoción del uso de la bicicleta. Así que, en primer lugar, como ya dijimos en la anterior semana, una de las preguntas que habría que plantearse es por qué queremos o por qué quieren las administraciones públicas más bicicletas en la ciudad. Como dijimos, pues llegamos a la conclusión en que el número mayor de ciclistas no tenía por qué corresponderse con un menor número de coches y mucho menos con tambalear o cambiar las relaciones de poder en el sistema actual. Más bien, la promoción del uso de la bicicleta era una manera de evitar el conflicto. Bueno, la bicicleta no es un obstáculo, no es un estorbo para la expansión urbanística, por ejemplo, que es la que al final afianza o promociona el uso del coche o la dependencia hacia el uso del coche en las ciudades. De esta manera, pues para reintroducir la bicicleta como un medio de transporte en las ciudades de nuestro país, pues las administraciones han copiado el modelo holandés o danés. Habiendo muchísimos modelos en el mundo, pues parece ser que el colonialismo europeo, danés y holandés son los que han influido más, ¿no?, en este sentido. Aquí, sin tener en cuenta todo el contexto histórico en el que aparecieron las vías ciclistas holandesas y danesas, pues el espacio, ni siquiera tampoco tener en cuenta el espacio que hay en sus ciudades, ni siquiera el trazado urbanístico, ni la densidad de población, etcétera, pues han copiado ese modelo tratando de meterlo con calzador en nuestras ciudades. No se ha tenido en cuenta todos los factores intangibles como los culturales, educativos y sociales, que son los que realmente han creado y conservado la base social ciclista de estos países, inclusive antes de la existencia de los carriles o famosos carriles bici. El modelo que se está implantando en nuestro país o imponiendo de manera más contundente es aquel que podemos llamar el modelo de peatones con ruedas. Es el modelo que podemos ver en ciudades alemanas como Hamburgo. Se le ha dado el premio de ciudad verde europea y simplemente porque ha conseguido que en lugar de haber peatones por las aceras haya gente que va en bici por ellas, ¿no?, invadiendo prácticamente y colapsando las aceras con bicicletas. Ese es el famoso modelo que se quiere copiar aquí también en nuestro país. Para hacer eso, pues los técnicos realizan una cosa que se le llama jerarquización del viario. Eso significa que se calmaría el tráfico y donde no se pueda, se haga carril bici. Estas son frases famosas de muchos de los líderes de los colectivos ciclistas que utilizan la bicicleta como herramienta política para conseguir ese supuesto calmado del tráfico y donde no se pueda, pues las pobres ciclistas tendrán que ser segregados del tráfico. ¿Qué es esto de la jerarquización del viario? En primer lugar, se hace un calmado del tráfico en aquellas calles de barrio o la red de barrio. Son calles donde el límite de velocidad son 10 km por hora, 20 o 30, ¿no?, donde, supuestamente, según los técnicos, la bicicleta podría coexistir con el resto de vehículos. Sin embargo, en el resto de calles, aquellas que son o que tienen límite de velocidad de 40 km por hora o 50 km por hora, la red urbana principal, supuestamente los técnicos consideran que la bicicleta no puede coexistir con el resto de vehículos y, por lo tanto, debe ser segregada. El tercer punto de estas políticas públicas son las famosas ordenanzas municipales, cuyo objetivo es conseguir la convivencia ciclista y peatonal. Es decir, tratar de que los ciclistas y peatones convivan en las aceras, ¿no? De esta manera, estas ordenanzas municipales mayoritariamente prohíben circular en bici por las calzadas de calles que tengan carriles bici, ¿no? Y además legalizan la invasión de ciclistas circulando por las aceras. El resultado de estas políticas, pues uno de ellos es que las aceras acaban siendo invadidas por ciclistas, ¿no? No solo porque la infraestructura ciclista se construye en la acera, sino porque estas son de doble sentido de circulación y, por lo tanto, cuando el ciclista quiera coger otro itinerario, difícilmente se va a poder integrar en el tráfico, lo cual le induce una lógica peatonal en su circulación. Asimismo, los nuevos ciclistas siguen desconociendo lo más básico, que es saber cómo conducir tu bicicleta con autonomía y seguridad por la calzada. Y finalmente acaban invadiendo la acera cuando escogen otro itinerario distinto al carril bici, o cuando este acaba, o cuando simplemente no lo hay. Otro de los resultados es que el número de accidentes y víctimas se ha visto multiplicado en los últimos años. Mayoritariamente debido a cruzar pasos de peatones montados en bici, ya que un ciclista cruzando un paso de peatones a más de 5 km por hora simplemente es que es invisible para el resto de conductores que vamos por la calzada. Asimismo, los accidentes se han visto multiplicados y el número de víctimas en los cruces de los carriles bici. Los ciclistas en estos cruces son prácticamente invisibles, además de que se les coloca en lugares anómalos inesperados para el resto de conductores. Y si a todo esto se le suma que las políticas públicas no han apostado por una conducción segura y autónoma en bici por la calzada, no han apostado por esa formación para que la gente sea autónoma, pues difícilmente se va a conseguir circular por la calzada y, por tanto, el número circular por la calzada en condiciones, y por eso el número de accidentes y víctimas también se ha visto aumentado. Otro de los resultados es que no se ha reducido el uso del coche, como al parecer estas políticas públicas pretendían, o al menos eso decían. Más ciclistas no ha resuelto el origen del problema, que es la dependencia al coche debido a la última expansión urbana. Los nuevos ciclistas provienen normalmente de otros modos de transporte sostenibles, con los que la bicicleta compite en distancias a recorrer, por ejemplo el autobús o el ir a pie. La segregación ciclista no reduce el uso del coche y además inculca una nueva cultura que es la que podemos denominar cicleatonal, es decir, peatones o ciclistas que van por las aceras, peatones con ruedas o ciclistas que van por las aceras, peatones con ruedas como si fueran personas que van en silla de ruedas, ¿no? Considerando a la bicicleta como algo semejante a una silla de ruedas. Calmado el tráfico es algo que repercute positivamente para todos, ¿no? Tanto automovilistas, peatones, motoristas, ciclistas, etc. Simplemente porque reducir la velocidad significa que se reduce la gravedad de los accidentes. Pero, sin embargo, no es imprescindible para conducir la bicicleta con seguridad. Para conducir la bicicleta con seguridad prácticamente depende de nosotros mismos, de cómo sepamos gestionar nuestros propios riesgos, los riesgos intrínsecos del tráfico. Y es que el 72% de los accidentes ciclistas urbanos podrían ser evitados si los ciclistas simplemente circularan por el centro del carril de la calzada, ya que estos accidentes normalmente se producen debido a la falta de visibilidad en las intersecciones, pero no por el límite de velocidad. Además, el 90% de las vías urbanas ya se circula por debajo de esos 30 km por hora, sin tener que intervenir específicamente ningún técnico para poner una señal o cualquier tipo de intervención para conseguir esa limitación. Las propias calles ya por su condición física, por su estructura física, no permiten mayores velocidades. Por lo tanto, no es necesario calmar el tráfico para circular en bici por la ciudad, sino que lo que es necesario es conseguir o ser autónomo para gestionar nuestra propia seguridad. Este calmado del tráfico, o creer que es necesario, una de las consecuencias negativas que tiene es que cuando en otras calles no se calma ese tráfico, se supone automáticamente que los ciclistas no pueden circular por esas calles y por lo tanto deberían ser segregados del tráfico, ¿no? Sin embargo, esta segregación se basa en tres grandes prejuicios, ¿no? El primero de ellos es considerar a los ciclistas un estorbo para la fluidez del tráfico. El segundo de ellos es la incapacidad, es creer que los ciclistas son seres incapaces de conducir la bicicleta de forma autónoma y segura. El tercer de los prejuicios es el miedo. Es aquella creencia de que piensa que circular en bici es extremadamente peligroso y que no es posible convivir o coexistir con el resto de vehículos. La bicicleta, pues, no es un estorbo para el tráfico, sino que es parte de él. Es como la existencia de un semáforo. Es un vehículo y, por lo tanto, su lugar es la calzada. Si se decide segregar a los ciclistas en estas calles, no es debido al número de siniestros ocurridos, sino que se decide según el número de vehículos que circulen por estas calles. Pero la bicicleta no es un estorbo para un tráfico ya de por sí colapsado, ¿no? A cuanto mayor número sean los vehículos en circulación, más colapsados estarán y, por lo tanto, la bicicleta todavía menos será un estorbo. Además, en las calles que tienen estos límites de 50 km por hora, que normalmente tienen varios carriles de circulación en un mismo sentido, es donde menor conflicto de espacio y uso de la calzada existe entre el ciclista y el resto de conductores, simplemente porque hay mayor visibilidad, hay mayores espacios para realizar los adelantamientos de manera correcta y sin ningún tipo de conflicto. También la segregación ciclista se basa en la idea de que los ciclistas son seres incapaces de conducir su bicicleta en condiciones de seguridad. Esta segregación obvia las capacidades de los ciclistas e imposibilita el desarrollo y gestión de su propia seguridad y conducción autónoma. Genera una masa ciclista miedosa que cuando acaba el carril bici sigue sin conocer lo más básico, es decir, conducir su bici con autonomía y seguridad, y acaba invadiendo la acera por esos miedos. Las políticas que se desarrollan de formación de ciclistas se estructuran o se realizan para circular por carriles bici. Esto es la desagradable o la lastimosa situación que tenemos, ¿no? Aquí mismo en la ciudad de Granada, el Ayuntamiento de Granada, junto a la Asociación Promotora del Miedo Granada al Pedal, realizan cursos de formación para escolares o estudiantes de la ESO, en los que durante una sesión se les da un paseo por un carril bici. Y en los cruces de estos carriles bici, como son extremadamente peligrosos, necesitan de la asistencia de la policía local para que les corte el tráfico. De hecho, uno de los carriles bici que utilizan es el de la famosa circunvalación de la ciudad, donde ha habido ya numerosos accidentes graves de ciclistas. Estos niños, cuando terminen estos cursos de formación, pues evidentemente no van a utilizar la bicicleta para ir al instituto, ni mucho menos cuando sean adultos, porque seguirán sin saber cómo hacerlo fuera de esos carriles supuestamente seguros que necesitan de la policía local en los cruces para poder realizarlos con seguridad. El siguiente perjuicio que comentábamos es que la bicicleta es considerada como un gran peligro, ¿no? Los propios colectivos ciclistas, promotores del miedo, suelen decir que sin calmado del tráfico y sin carril bici no se puede circular en bici. Casi que no se puede ni atravesar la ciudad, como muchas veces podemos leer en los medios de comunicación que las personas portavoces de estos colectivos siempre agradecen a las autoridades que le construyan un carril bici, aunque sea destinados para hacer equilibrismos, pues siempre lo agradecen y comentan que por fin ya pueden cruzar la ciudad gracias a esta intervención de los grandes técnicos y expertos que le han dado esa oportunidad para hacerlo. Además, con esa creencia de que la bici es un peligro, se ha presionado tanto a las autoridades que la propia DGT, en su próxima reforma del reglamento de circulación, posiblemente acabe legalizando la circulación por las aceras, en calles que tengan un límite de velocidad 50 km por hora y que no tengan carriles bici. Claro, no pueden hacer carriles bici en todas las calles y dicen, pues cojones, que vayan por las aceras, ¿no? Sin tener que gastarnos tanto dinero en hacer estos famosos carriles bici o ratoneras para ciclistas. Los datos de accidentalidad ciclista urbana no justifican esta segregación ciclista. Estos datos en la ciudad demuestran que los accidentes ciclistas son evitables si este ciclista circulara por el centro del carril de la calzada. Circulando por el carril bici, sin embargo, se multiplica la probabilidad de tener un accidente grave. Existen datos en los que se demuestran que la bicicleta es al menos 33 veces menos peligrosa que circular por ejemplo, con el coche. 20,9% de los ciclistas son los que han tenido un accidente. El 77% ha sido por caídas en solitario. El 14,2% estaba implicado otro vehículo, aunque no sabemos cómo ocurrió ni quién fue el causante, ¿no? Con detalle. El 3% fue porque atropellaron a peatones. Y de todos ellos, tan solo en 1% tuvieron que estar hospitalizados durante más de 24 horas. En resumen, tan solo el 2,96% de los ciclistas ha tenido un accidente con otro vehículo implicado, aunque sin saber todavía con detalle por qué sucede ni quién fue el causante. En uno de los datos de estos accidentes es los que ocurren, o el mayor de los que ocurren, son los que se producen por impacto frontal lateral. El 48% de los accidentes ocurren por este motivo y simplemente es porque el ciclista circula pegado al extremo derecho de la calzada. En esta situación, los vehículos le cierran el paso al girar a la derecha. Ese mismo accidente se reproduce a través de los carriles bici. Cuando están colocados a la derecha, el vehículo que circula por la izquierda, cuando gira a la derecha, cierra el paso del ciclista y acaba atropellándolo, simplemente porque es un lugar anómalo para seguir recto. No se puede seguir recto por la derecha cuando por tu izquierda pueden girar a la derecha y, por lo tanto, con el gancho que giran a la derecha te atropellan y además se multiplica la probabilidad de ser atropellado porque estás colocado en el ángulo muerto de los retrovisores, ¿no? Simplemente con circular por el centro del carril de la calzada eres mucho más visible y evitas este tipo de accidentes. Otro de los accidentes con mayor porcentaje son el de impacto lateral. El 12% de los accidentes ciclistas ocurren en la ciudad se producen por impacto lateral y también es debido a que el ciclista circula muy pegado a la derecha. En los cruces, al haber poca visibilidad y estar pegado a la derecha, eres mucho menos visible, ¿no? En cuanto te desplazas hacia la izquierda, poniéndote en el centro del carril de la calzada, eres mucho más visible para el resto de conductores y además puedes ver también todo lo que se te aproxime por los laterales. Esos mismos accidentes se reproducen también en los carriles bici. También la apertura de puertas, dentro de otros impactos, alcanza un 12% de los accidentes ciclistas en la ciudad. Y es que también circulando pegado a la derecha se te pueden abrir las puertas y tragártelas directamente. Muchos de los carriles bici también te ubican en ese mismo lugar. No solo estos accidentes ocurren en carriles bici españoles, sino que aquellos países tan vanagloriados como Dinamarca y Ámsterdam, podemos observar que el 50% de los accidentes ciclistas en Dinamarca ocurren también en los cruces del carril bici. En Ámsterdam, entre el año 2001 y 2006, más de 100 ciclistas heridos y 12 fallecidos en los cruces del carril bici. Las intersecciones de estos carriles bici son los que causan el principal motivo de fallecimiento de ciclistas en estos países. Existen estudios comparativos internacionales que demuestran que circulando por el carril bici, la probabilidad de accidente se ve incrementada entre 1,8 y 4 veces más que circulando por la calzada. Y si circulas en el sentido contrario por el carril bici, entre un 4,5 y un 11,9 veces más de probabilidad de tener un accidente que en la calzada. Y es que los ciclistas depositan su confianza en los carriles bici, creyendo que son seguros y adoptan conducciones arriesgadas que no se corresponden a las posibilidades reales de estas infraestructuras. El placebo es capaz de provocar un efecto positivo en ciertos individuos enfermos, si estos no saben que se están que están recibiendo un medicamento falso y que creen que es uno verdadero. Esto es lo que se denomina efecto placebo y es debido a causas psicológicas. El carril bici podríamos denominarlo como el placebo de los ciclistas. Además, los automovilistas son capaces de reaccionar y adaptar su conducción ante ciclistas que son predecibles en su campo visual, pero no pueden hacerlo si circulan a 50, 40 o a 30 km por hora cuando los ciclistas aparecen en las intersecciones de forma imprevista desde los ángulos muertos, es decir, donde el carril bici te coloca. Si un ciclista circula en una calle por el centro del carril de la calzada, en el campo visual del resto de conductores, logrará tener un mayor ángulo de visión y, por tanto, podrá ser visto como podrá ver a los demás y así resuelve los problemas que provoca el carril bici. Y es que los carril bici no es que estén mal ejecutados, sino que todo lo contrario, se basan en los manuales para su diseño. Sabemos que no sirven para circular con seguridad a más de 10 km por hora. Son estrechos, no tienen una anchura suficiente con la que poder circular a más de 10 km por hora para esquivar obstáculos inesperados, no tiene capacidad para una gran o cierta densidad de ciclistas, tiene ángulos de giro cerrados e itinerarios largos y tortuosos, ocupa zonas de aglomeración y seguridad peatonal, crea conflictos en las paradas de autobús, no tiene distancias laterales de seguridad respecto a los adelantamientos de otros vehículos, no tiene distancias laterales de seguridad respecto al mobiliario urbano ni respecto a los peatones. Restringe los ángulos de visión y multiplica los riesgos de ser atropellado en los cruces. Además de todo esto, son obligatorios. Se pierde el derecho a circular en bici por la calzada en calles que tengan carril bici. El artículo 36.1 del Reglamento General de Circulación así lo dice, así y también las ordenanzas municipales de Sevilla, San Sebastián, Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera. Si toda esta legislación no existiera, sí que tendríamos otro problema, que es la presión de los automovilistas para que los ciclistas abandonaran la calzada allí donde vieran que hay un carril bici, ya que ya si la administración se ha gastado un dineral, 250.000 euros por kilómetro construido de carril bici, el conductor que lleves detrás pues no le va a gustar la idea de que no utilices aquello, wow, esa alfombra mágica que han hecho para ti. Oh, el caso andaluz tenemos el modelo sevillano, desarrollado por el Ayuntamiento de Sevilla, concretamente por Izquierda Unida y por su concejal José Antonio Cebrián, que es socio también de la asociación A Contramano, que pertenece a Conbici, la coordinadora ibérica de la bicicleta. Este modelo se basa en 120 kilómetros de acera bici, de bicicleta pública y de una ordenanza de supuestamente convivencia peatonal y ciclista, con la que se prohíbe circular en bici por la calzada en aquellas calles que tienen carril bici y se legaliza la circulación por las aceras. Otra de las políticas habidas durante los últimos años es aquella que se denominaba Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 de la Consejería de Medio Ambiente. Se ofrecían subvenciones para construir 3 kilómetros de carril bici urbano en localidades de más de 20.000 habitantes, con una subvención para estos 3 kilómetros de 300.000 euros. También se subvencionaba bicicletas públicas de alquiler. Estas políticas pues, duplican las infraestructuras viales urbanas, por lo tanto, completamente insostenible. La calzada urbana está perfectamente preparada para circular en bici. Las bicicletas no son tranvías que necesitan una infraestructura especial, teniendo la calzada que está preparada para circular hasta camiones de grandes toneladas, porque no una bicicleta tan ligera no iba a poder ir por ella. De hecho, las primeras calles asfaltadas en el Reino Unido y en Estados Unidos, en aquellas ciudades ya industriales del siglo XIX, fue donde empezaron a asfaltarse por la presión que ejercieron los ciclistas de aquella época. Estas políticas no han acabado reduciendo el uso del coche, como se suele decir en los medios de comunicación, sino que, por ejemplo, en Sevilla pues se ha conseguido que el 5,6% de los desplazamientos se hagan en bicicleta, pero el 75% de estos 5,6 ya se realizaban de forma sostenible, porque era gente que iba en bici, a pie o en transporte público, ¿no?, antes de que existiera esta red de aceras bici. Esta infraestructura en Sevilla, que ha costado 35 millones de euros, tan solo ha contribuido a reducir mucho menos del 1% de los desplazamientos en coche, que estaría por ver si es realmente por este tipo de infraestructura o simplemente porque se ha peatonalizado el centro de la ciudad. Además, estas políticas incitan a invadir las aceras. La infraestructura se hace a cota de acera o en la propia acera. Son de doble sentido de circulación, lo cual fomenta una lógica peatonal que impide la integración en la calzada para escoger otra trayectoria. El ciclista sigue sin saber cómo conducir su bici por la calzada con seguridad y autonomía, incluso en las calles pacificadas, sigue sin saber cómo hacerlo. Además, no son seguras estas infraestructuras, ¿no? No hay accidentes ciclistas graves en el ámbito urbano que justifique la construcción de los carriles bici. No se construyen carriles bici en determinadas calles porque en esa calle ha habido grandes siniestros ciclistas, sino porque se considera que la bicicleta es un estorbo en esa calle donde creen que debe haber mayor fluidez del tráfico. La segregación ciclista, sin embargo, multiplica la probabilidad de tener un accidente grave. Los carriles bici no sirven para circular con seguridad a más de 10 km por hora. Su coste, además, es insostenible. Todo el presupuesto para los planes que se desarrollan en favor de la bici o políticas públicas para fomentar la bici, se destinan a la infraestructura. Y es que podemos hablar que en los últimos años ha habido aquello que se le puede llamar como burbuja ciclista, ¿no? Había dinero que venía de Europa, mucho dinero, grandes cantidades de dinero, con millones de euros, para gastar en lo que fuera, en cualquier cosa valía para salir en la prensa y decir que se hacía algo en favor del medio ambiente, ¿no?, cuando en realidad no era nada de eso, ¿no? Era simplemente las empresas constructoras de estos carriles o las empresas que gestionan las bicicletas públicas, pues engrosaron su riqueza gracias al dinero público que venía para subvencionarles. Muchos intereses se han movido dentro de los ayuntamientos, muchas visitas especiales a los concejales para asesorarles sobre estas políticas verdes y europeas. Y al final se han llevado el gato al agua, en convivencia con algunos periodistas que han ayudado a difundir estos mensajes en favor de estas políticas, así como incluso gente altruistamente, ¿no?, que sin mucho criterio pues han apostado también por este tipo de políticas sin recibir nada a cambio. Eso es lo que más nos extraña. pues cada kilómetro de carril bici completamente innecesario ha costado 250.000 euros. La bicicleta pública, por ejemplo, tiene un coste, cada bicicleta pública tiene un coste de entre 1.300 y 4.000 euros al año por bici. Como ejemplo, en la ciudad de Barcelona, que es muy famoso el bicing, son 15 millones de euros lo que de coste. Y sin embargo, con los usuarios que tiene, tan solo se recuperan 3 millones. Todo este gasto público lo tenemos que afrontar en favor de la, por ejemplo, en la bicicleta pública, en favor de auto, de multinacionales que se dedican a este negocio, que lo han colocado en todas las ciudades de, o en ciudades de todos los continentes del planeta. Con todo esto, con toda la situación y que hemos explicado de los carriles bici tan maravillosos, desde la Consejería de Fomento no hacen una autocrítica con lo que ha ocurrido en Sevilla, ¿no? Toda la invasión de las aceras por parte de bicicletas, o que no se ha conseguido, el objetivo que no se ha conseguido de reducir el uso del coche y sin embargo se ha invadido la acera, pues ahora Izquierda Unida está o asume o tiene el control de la Consejería de Fomento, que es la que quiere imponer el modelo sevillano en todas las ciudades de la comunidad autónoma. Y es que el viceconsejero de esta consejería es el José Antonio Cebrián, que fue concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, desde donde planificó y puso en marcha la red de aceras bici. Ahora esa red de aceras bici la quiere trasladar a todas las ciudades o capitales de la comunidad autónoma. Quieren construir 1.200 kilómetros de carril bici, alrededor de 300 millones de euros creo que se van a gastar. Y además es una imposición porque se realiza a través de subvenciones a ayuntamientos para que estos exclusivamente se lo gasten en carriles bici. Es decir, un ayuntamiento que quiera hacer un plan de la bici distinto, que quiera apostar por otro tipo de cosas, ¿no?, que se puedan hacer o desarrollar, no podrá hacerlo porque no tendrá dinero para ello. Tendrá dinero simplemente y exclusivamente para duplicar infraestructuras urbanas innecesarias y completamente anómalas. Además, es que prohíbe, allí donde se construya, el uso de la calzada para los ciclistas e inculca la nueva cultura cicliatonal que se copia de muchas ciudades europeas. Nuestra idea es que el plan de la bici o las políticas públicas de la bici deberían apostar por mantener la bicicleta en la calzada urbana, ¿no? Apostar por la autonomía ciclista en esta calzada a través de la formación para conducir la bici de forma segura, tanto para adultos como para niños o jóvenes. Sí, también se podría mejorar la accesibilidad metropolitana, ¿no?, a través de caminos o la señalización o conocimiento o la puesta en valor de algunos de los caminos que hay entre los municipios del área metropolitana y la ciudad, así como la mejora y ampliación de los arcenes de estas carreteras, ¿no? Además, tratar de colocar en lugar de esas bicicletas públicas tan costosas, ¿no?, innecesarias, pues algo que nos protegiera nuestra bicicleta privada, ¿no?, que fueran las famosas jaulas que evitan los robos, ¿no?, de bicicletas. Nuestra apuesta por la autonomía ciclista en la calzada trata de superar los miedos, de conocer los riesgos y saber cómo evitarlos, ¿no? No depender de los políticos, técnicos o expertos o incluso de los otros conductores para obtener seguridad, sino ser autónomos para gestionar nuestra propia seguridad, aprovechar todo el potencial de la bici como medio de transporte y fomentar una cultura ciclista completamente normalizada en la calzada desde edades tempranas. Para usar la bici como medio de transporte, para conducirla, pues no basta con pedalear y mantener el equilibrio. Es imprescindible aprender a ubicarse en la calzada, a gestionar el espacio, a señalizar, a realizar las maniobras y a comunicarse con los demás. Los automovilistas no son esos seres asesinos que salen de sus casas con deseos de derramar la sangre ciclista por la calzada. No ganan puntos por ello. Un ciclista que circula en una calle por el centro del carril de la calzada, que señaliza sus maniobras, que se comunica con los demás, es perfectamente predecible por el resto de conductores y lo van a agradecer. los accidentes ciclistas urbanos habituales se resuelven perfectamente circulando por el centro del carril de la calzada. Si tuviéramos la oportunidad de aprenderlo, de aprender estas habilidades básicas desde adultos o niños, impartida a través de los colegios, por ejemplo, o institutos de secundaria, universidades, ayuntamientos u otras instituciones, ¿no? Así como en centros de trabajo, pues ofreciendo esa posibilidad, la gente perdería sus miedos y acabaría sacando, desempolvando sus bicicletas si eso es lo que la administración pública desea. Sin embargo, está apostando por la infraestructura que parece ser da más comisiones, ¿no? Por ejemplo, si un kilómetro de carril bici cuesta 250.000 euros, con esa cantidad, en un solo año podrían vivir pues al menos 30 familias trabajando y dando formación en los centros educativos o en los centros de trabajo. Siguiendo con los consejos que dábamos en los anteriores programas para elegir la bicicleta que mejor se adecue a nuestras necesidades, hoy nos centraremos en la elección de la bicicleta en función de las características de las ruedas. Y para ello hay que tener en cuenta tres aspectos, que es el diámetro de la rueda, el grosor de la cubierta y el dibujo de esta misma cubierta. En primer lugar, respecto al diámetro de la rueda, hay que tener en cuenta que con el mismo peso corporal, a mayor diámetro de rueda, mayor el esfuerzo que hay que hacer para arrancar. dificultad que se puede suplir usando una velocidad o una marcha blanda adecuada para este arranque. Sin embargo, tras la aceleración se crea una inercia que con la rueda de mayor diámetro es más fácil de mantener una velocidad alta. A una velocidad media, la estabilidad en los giros es mayor para el caso de las ruedas grandes. Por lo tanto, en bicicletas urbanas, un diámetro de rueda grande es la que nos permite circular de una manera más relajada, ya que la dirección es mucho más dócil que con las ruedas pequeñas. Pero si la velocidad es muy baja, tendremos más estabilidad con ruedas pequeñas debido a que nos permiten hacer movimientos más ágiles, lo cual las hace más idóneas para hacer acrobacias con las bicicletas BMX. También las ruedas grandes son más cómodas cuando tropezamos con irregularidades, porque el ángulo que forma su tangente respecto al suelo en el punto en que hace contacto con el obstáculo es menor que el que forma una rueda pequeña. O dicho de otra forma y más comprensiblemente, la rueda grande pasa por el obstáculo con mucha más facilidad que la rueda pequeña. En segundo lugar, hay una gran variedad de cubiertas, diferenciándose tanto en el dibujo como en el grosor. Las ruedas finas tienen menor rozamiento que las gruesas porque la superficie de contacto es menor. Sin embargo, llevando una presión inferior a la adecuada, el rozamiento de la rueda con el suelo aumenta y, por tanto, la dificultad para avanzar. Además, un deficiente inflado aumenta el riesgo de un eventual pinchazo. Las ruedas finas son más delicadas y transmiten mayores vibraciones al manillar cuando pasan por superficies irregulares. Teniendo en cuenta que en el ámbito urbano las calzadas pueden tener superficies muy diversas, pues asfaltos rugosos o irregulares, baches, alcantarillas o empedrados, ¿no?, podríamos tener como resultado una conducción más incómoda con este tipo de ruedas, así como lesiones en codos, muñecas y desperfectos en las llantas de las ruedas. Si aumentamos hasta cierto punto el grosor de estas mismas ruedas, podremos solventar algunas de las desventajas mencionadas para adaptarse mejor a las necesidades de este entorno. Por su parte, la absorción de los baches por un neumático grueso es mayor, por lo que ahorra energía al ciclista. Pero en contacto con el asfalto, su rozamiento también es superior, por lo que es menos aconsejable para un uso frecuente en el ámbito urbano. En definitiva, respecto al grosor de las ruedas, más adaptado a las condiciones urbanas y metropolitanas, podríamos decir que este no debe ser ni muy grueso ni muy fino, quizá entre 28 y 33 milímetros, por ejemplo, que también nos dará versatilidad de usos, ya que nos permitirá circular por ciertos caminos de tierra del perímetro urbano, así como hacer cicloturismo por carretera. El dibujo de las cubiertas también tiene su implicación en la conducción de la bicicleta. Rodar por pavimentos duros con un neumático sin dibujo tendrá una resistencia a la rodadura inferior a un neumático que tenga dibujo. Las cubiertas para uso urbano deberían tener un mínimo de dibujo, ¿no?, que tengan algo de dibujo. Es decir, las lisas tienen una resistencia muy inferior en el asfalto, ¿no? Por lo tanto, nos ayudan a circular más rápidamente. Las que tienen mayor dibujo, pues tienen mayor rozamiento. Sin embargo, para el uso urbano, pues las ruedas deberían tener un mínimo de dibujo en las cubiertas, ya que de este modo evacúan mejor el agua bajo las ruedas, sin perder la adherencia en los casos de lluvia o suelos mojados. Si lo que se necesita es un neumático polivalente para poder usar en diferentes ámbitos, y combinar lo urbano, la carretera y los caminos de tierra, pues es preferible escoger un neumático que en la parte central fuera lo más parecido a un neumático sin dibujo, con poco dibujo, para reducir el rozamiento que puede haber con el pavimento, pero que por los lados tuviera algo de dibujo para evitar que la bicicleta resbale a tomar una curva. Los dibujos que son más fuertes o más marcados son los que se reservan para terrenos de tierra o barro, que depende de la disposición y el tamaño de los tacos que tienen esos neumáticos, se consigue una mayor tracción en las ruedas traseras o un mejor agarre en la frenada y en la dirección de la rueda delantera. Hasta aquí ha llegado el tercer programa de Autonomía Ciclista. Esperamos que os haya sido de interés. Nos despedimos hasta septiembre y tan solo para finalizar, recordaros que el día 29 de junio se celebrará un sorteo de dos bicicletas para financiar dos proyectos de difusión libertaria en la ciudad de Madrid. El programa radiofónico Cabezas de Tormenta y la publicación mensual Todo por Hacer. Podéis comprar papeletas para este sorteo aquí en la ciudad de Granada en la biblioteca Hermanos Quero. Muchas gracias y nos vemos en septiembre. A refrescarse.